Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Sanaste, y me sanaste, sacaste mi alma de la muerte, me diste vida entre los que descienden al sepulcro. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, vosotros sus santos. Oh, oh, oh. Por un momento fue su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. Cambiaste mi lamento en danza, Señor. Quitaste mi tristeza y me vestiste de gozo, me vestiste de gozo, para que cante mi alma. Callada, y no esté callada, Jehová Dios mío, mío, te alabaré para siempre. A ti clamé y me sanaste.